Pero claro, es importante que a lo mejor hace como una especie de síntesis, ¿no? Para... Sí. Nada más para reencontrarnos con el 95, pues. Ajá. Y también para que... ¿Cómo dices? ¿No? Internet. Pues sepa cómo es que van, digamos, como las lecturas y las reflexiones sobre el movimiento zapatista. Específicamente, por lo pronto, mejor dicho, digamos, un movimiento que es del EZLN, pues, y de las comunidades indígenas. Porque, bueno, hoy el movimiento zapatista se amplió. No solamente estamos hablando, cuando hablamos del movimiento zapatista, no solamente se habla de los indígenas en Chiapas, pues, sino también hay muchos grupos que están asumiendo, pero digamos, como las formas con las que el zapatismo de Chiapas, de la selva de la Canona, está como que está haciendo la política, pues, una nueva política. Entonces, lo que pensamos es que pudiéramos reflexionar un poco sobre documentos específicos emitidos por el EZLN desde el momento en el que irrumpe en la escena política nacional, ¿no? O sea, desde el 1 de enero de 1994, cuando aparece el EZLN, digamos, como una fuerza política, en un primer momento como una fuerza militar, pues político militar emite una primera declaración que es la primera declaración de la selva Lacandona. Ahí es cuando nosotros conocimos al EZLN. Bueno, todos estábamos pequeños en ese entonces. Menos yo. Excepto él. Que ya estaba tupido de canas. Pero bueno, ahí es donde, cuando los mexicanos, y no, incluso a nivel internacional se conoció el EZLN, ¿no? Sí. Pero el EZLN ya tenía 10 años de haberse formado. O sea, en 1983, un grupo de personas, la mayoría indígenas, aunque había mestizos ahí, entre ellos, pues, el Submarcos, pues. Sí. Y otro subcomandante que ya ni conocimos, salvo por la palabra del mismo Marco y de otros comandantes, pues, indígenas, que se llama subcomandante insurgente Pedro. A él lo mataron en una precisamente el 1 de enero, pues, del 94, sí, cuando tomaron las cabeceras municipales las 5 de las cabeceras municipales de Chiapas. Y entonces la clase pasada, el sábado pasado, digamos, platicamos sobre eso, ¿no? Sobre esa primera declaración. Y lo que vimos es que eran, digamos, ¿viste el video, güey? Una parte. Porque hay un video que se llama Viaje al centro de la selva. Viaje al centro de la selva. Ahorita platico sobre eso. En esa primera declaración de la selva Lacandona, que es una declaración de guerra, así, digamos. O sea, le declara la guerra al gobierno mexicano. ¿Al gobierno mexicano? O sea, le declara la guerra, ¿no? Y dice que va a ir, digamos, como el proceso es llegar hasta Palacio Nacional. Y hace un llamado también a los mexicanos para que luchen con sus formas, dicen, pero, o sea, es, digamos, como ellos mismos lo indican en la tercera declaración de la selva de la Canona, digamos, como que subrayan el asunto este de que apostaron por las armas e incluso invitaron al pueblo de México a tomar las armas junto con ellos, ¿no? Pero al mismo tiempo, esa primera declaración de la selva Lacandona, pues también, además de ser una declaración de guerra, también es, digamos, como una pues como una reivindicación, pues, de la lucha indígena, que no nace ese primero de enero, sino tiene, ¿no?, todo el proceso colonizador, ¿no?, todo el proceso de conquista. Es decir, las comunidades indígenas vienen resistiendo, pues, una forma de una forma de ver el mundo, una forma de, ¿no?, de dominar, y viene resistiendo la marginación, y que se da en momentos históricos específicos, pues, ¿no? El momento de la independencia, de la Revolución Mexicana, que siempre fueron, digamos, como utilizados, pues, como carne de cañón, pues. Sí, los indígenas. Simón, pues, y al mismo tiempo, o sea, ¿no? Sí. Los frutos de cada uno de esos procesos revolucionarios, tanto el primero como el segundo, pues los excluía, ¿no? Entonces también esa primera declaración de la selva lacandona, pues es eso, ¿no? Es como una reivindicación de una lucha antigua, una lucha añeja, ¿no? Quiero tener una duda. ¿Por qué se levantaron armas el ejército en los indígenas? O sea, es como que lo escuché, pero no, que no me quedó claro. Ah, bueno, en ese entonces, primero, o sea, digamos como que la parte fuerte del movimiento del EZLN tiene que ver con las condiciones materiales en las que se despliegan y que se han venido desarrollando, es decir, condiciones de pobreza extrema. Pero al mismo tiempo, que ese es un asunto importante que olvidaba, al mismo tiempo, digamos, es una exigencia por tres cosas fundamentales, dicen ellos: democracia, justicia y libertad. Sí. Dice, las cosas esas, digamos, las condiciones materiales se pueden negociar. Eso no. Esas tres cosas no. Y entonces esas tres cosas, digamos, nos implica a todos. Lo otro es para todos también, pero particularmente alude a las condiciones en las que están los indígenas. Y esas otras tres nos implica a todos, pues. O sea que donde le declaran la guerra al gobierno mexicano, no solamente por lo que representan, ¿no?, en contra de los pueblos indígenas, sino al mismo tiempo porque representan un modelo económico que está, digamos, agrediendo de manera significativa al todo el pueblo de México. Estamos hablando del modelo neoliberal, que estaba, digamos, en proceso de gestación o de consolidación, mejor dicho. Sí. El primero de enero de 1994 entra en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, es decir, entre los países de América del Norte, México, Canadá y Estados Unidos. Y esto, según el discurso oficial, o sea, según el discurso del partido en el poder, o del PRI, era como la incursión la entrada al primer mundo, ¿no? O sea, la onda, pues, la idea del progreso y del desarrollo. Es lo que hacen los del EZLN, es al mismo tiempo que declaran la guerra, al mismo tiempo que hacen el llamado, también, digamos, como quieren dejar al descubierto la mentira, ¿no? La mentira de esta entrada al Tratado de Libre Comercio. Sí. Entonces, digamos, como el leitmotiv son las condiciones materiales en las que se han venido desarrollando históricamente los pueblos indígenas, el olvido en términos culturales, la marginación política y cultural también, y al mismo tiempo la idea de que este nuevo modelo neoliberal, ¿no?, que estaba en proceso de consolidación, iba a agredir de manera más cabrón, ¿no?, al pueblo de México, incluyendo los pueblos. Eso fue. Pues esa declaración sale en el 1 de enero de 94. El modelo neoliberal sale el 1 de enero. Desde. Y es de libre comercio con Estados Unidos, con los tres países de América del Norte. Desde la década de los 80 se viene, digamos, como como consolidando una política de corte neoliberal que tiene que ver con, digamos, como el desplazamiento del Estado, como un Estado, digamos, dador de cosas, a un Estado administrador de las grandes empresas o los grandes multinacionales. Entonces el Estado se queda, digamos, sin ningún tipo de posibilidad de ejercer presión ante las empresas. Lo que rige ahora el país, en este caso serían otros organismos internacionales financieros, pues, y otros países. Pero eso viene desde la década de los 80. En el 94 inicia, digamos, se firma el Tratado de Libre Comercio antes y va a iniciar el 1 de enero del 94, entra en vigor, digamos, y es cuando irrumpe la competencia. Ahora hay que pensar que también ese año iban a ser las elecciones presidenciales, que fue el 21 de agosto, ¿no? Del 94, cuando se hicieron las elecciones, después de que habían matado a Luis Donaldo Colosio, del PRI, que entró Zedillo, y que entonces hubo un proceso electoral el 21 de agosto. Justo antes de eso, aparece la segunda declaración de la Selva Lacandona, que ya habíamos comentado en la sesión pasada, que iban a esperar a ver qué pasaba con el resultado electoral, ¿no? Y entonces hay un movimiento muy grande en la selva y construyen ese video de el viaje al centro de la selva. Está muy interesante porque se ve el proceso de no solamente de construcción material del lugar donde se iba a realizar la Convención Nacional Democrática, sino el sentido que tenía esa convención, ¿no? Que empieza, no recuerdo, creo que empieza en el 9 de agosto, en agosto, los primeros días de agosto. Entonces después de eso vienen las elecciones y esa es la antesala de lo que después sería la tercera declaración de la Selva Lacandona, ¿no? Haber pasado el proceso electoral de 1994. Entonces hay una diferencia entre la declaración de guerra del 1 de enero y el llamado a formar un gobierno de transición a través de una convención nacional democrática en la segunda declaración de la selva, que se iba a realizar en territorio zapatista, como se realizó, ¿no? Entonces no sé si pudieras comentar algo de esa parte previa o cómo surge la tercera, o no sé, para avanzar. Pues, o no sé, a ver. ¿De las anteriores o ya directo? No, ya ir entrando poco a poco a... Bueno, la tercera ya se escribe en enero del 95, ¿verdad? Al inicio de la tercera hace un repaso de las dos anteriores, cuáles eran sus demandas. Están pidiendo al pueblo mexicano que ellos se habían esforzado primero para no seguir armados, para mantener la paz en el país, para organizarse políticamente, para que se formara una asamblea como una fuerza política. Detuvieron las armas, buscaron la salida justa y pacífica, y a pesar de todo, para darle paso a una elección limpia, digamos, para no intervenir en elecciones, a pesar de todo, dicen, volvieron a estar oscurecidas las elecciones por las mañas de los partidos, del partido en el poder, sobre todo, partido de Estado. Entonces habla del fraude otra vez electoral, del proceso electoral. Menciona varias estrategias que utilizaron. Y esto lo que confirma, dice la tercera declaración, es un proceso electoral ilegítimo. Sí. No debe ser validado. A pesar de que fue una votación sin precedentes, según ellos, no sé si es el dato de la visión en general de la sociedad, si fue un fenómeno sin precedentes o no. Pero de nuevo el Partido del Estado impuso su voluntad y su soberbia. Entonces critica a estas elecciones y critica al PRI y vuelve a mencionar por qué el movimiento zapatista sigue luchando por por los mismos valores que ya han mencionado. Entonces vuelve a decir que la cuestión indígena no tendrá una solución si no hay una transformación radical del Pacto Nacional. que este pacto debe reconocer características propias de su organización social, cultural y política. Entonces, vienen diferentes, ¿cómo se le llama? Propósitos, propuestas más bien. Y dice, por ejemplo, uno, nuestra lucha es nacional. O sea, que quiere abarcar a todo, a cualquier estrato de la población, ¿sí? Sí. Parejo. No, no se va a enfocar nada más en los indígenas, por ejemplo. Dice, aquel que está dispuesto a morir por una causa justa y legítima tiene derecho a pedirlo todo. Y luego dice, nosotros tampoco vamos a tomar ventaja de nuestro movimiento. O sea, no es que nos ayuden a luchar y de ahí nosotros sacamos la rebanada del pastel, sino que para todos, todo, nada para nosotros, ¿sí? Que sea pareja la repartición, digamos, de lo que consiga, que sea justo. No es que ellos se lleven lo mejor, ¿no? Ajá, no es que ellos se queden sin nada, no tampoco. Es que ellos, ajá, y tampoco sin nada. Sino más bien, todos, o como decimos, todos, pues, todos. O todo, nada, pues. Sí. O todos coludos, todos Ramón. Exactamente. Y luego, pues, habla de la crisis económica también, cómo ha servido para darnos cuenta que ese tratado de libre comercio no, bueno, no lleva a una repartición de la riqueza, digamos, ni a mejorar las condiciones de vida de la población. Entonces ya ahí mencioné el neoliberalismo, porque en las primeras no lo había mencionado hasta ahorita. El neoliberalismo debe ser arrojado al basurero de la historia nacional. Ya es una postura ya enfocada a un sistema económico. Sin mencionar capitalismo. Sin mencionar capitalismo, eso está muy bueno. Entonces hace el llamado al pueblo para que siga luchando por todos los medios, por la democracia, la libertad, la justicia. Y ahora dice un movimiento para la liberación nacional, para lograr la transición a un gobierno democrático, un nuevo constituyente, una nueva Carta Magna y la destrucción del sistema del Partido del Estado. Entonces, para esto ya habían formado una convención nacional democrática donde se iban a hacer diálogos, propuestas, iban a tener muchas propuestas. Se hicieron más de 300, ¿verdad? Según lo que leí. 300 juntas de diálogo para darle la voz a la mayoría. Y también mencionan al ciudadano Cuauhtémoc Cárdenas para que encabece el movimiento de la liberación nacional como fuerza política. No dicen partido político, no, dicen una partido fuerza nada más. Opositora. Ajá. El partido del Estado. Donde confluyan los opositores del partido del Estado. También todos los que quisieran unirse, ¿verdad? Ajá. O que fueran de otros partidos, que apostaran por él. Por esta Convención Nacional Democrática para la Liberación Nacional. O sea, dice, los que no tienen movimientos o ¿no? partidos. Que se adhieran a la Convención Nacional Democrática. Ajá. Y los partidos o los movimientos sociales de oposición que se adhieran al Movimiento Nacional, al movimiento de Liberación Nacional. No, o sea, es como la sexta ahorita, pues. O sea, es como un movimiento de movimientos, ¿no? Uh-huh. ¿No? Una onda así, pues. O sea, un movimiento de Liberación Nacional que arrope una diversidad de movimientos y formas de lucha, pero que estén siempre en oposición al sistema de partidos. Perdón, no, al sistema de partidos no, más bien al Estado priista, pues. ¿No? Al Partido de Estado. Al Partido de Estado. Esa es como la onda, ¿no? Pero aquí lo que me llama la atención a mí es la esa del Movimiento de Liberación Nacional, porque esa es la propuesta en la tercera declaración. Lo nuevo, porque no omite la existencia de la Convención Nacional Democrática. Aunque hay una partecita ahí en la tercera declaración donde dice que el asunto, o sea, que como que la Convención Nacional Democrática requería de abrir un espacio más allá de lo que habían hecho en agosto y la segunda sesión que hubo en noviembre, creo, otra sesión de la Convención Nacional Democrática. Entonces, como que la Convención Nacional Democrática había, me da la impresión, no es que lo digan ellos, sino que a mí me da la impresión de que se había quedado como corta, digamos, ante la misma idea de la liberación nacional, porque si nos fijamos, apela nuevamente al gobierno de transición, vuelve a decir que hay que formar una constituyente, pero ahora dice hay que hacerlo a través de un movimiento de liberación nacional, en donde dice que se incluiría ahí la Convención Nacional Democrática. Esa es lo que me llama la atención. Y la otra es que ya claramente se asumen como reivindicar la Constitución de 1917. O sea, como para esta época ya la Constitución había sido reformada muchas veces, entre ellos el artículo 27 constitucional, que reformó Salinas, que facilita la apropiación privada del territorio y el desmantelamiento de los ejidos de la organización comunal, entre un montón de reformas. Me llama la atención que en la tercera declaración asumen la constitución de febrero del 17, o sea, siguen el marco democrático, digamos, ¿no? Y el concepto contra el neoliberalismo que aparece por primera vez aquí, ya no es nada más contra el partido del Estado, sino también contra el neoliberalismo, sin mencionar el carácter anticapitalista, como muchos años después, o algunos años después, lo manifestaron en esta tercera declaración, ¿no? Y ese elemento es el que está ahí, como que es el partido de Estado sigue siendo el blanco, ¿no? O sea, hay que terminar con ese partido de Estado, y ya la CND, la Convención Nacional Democrática, ya no va a ser posible solamente a través de esa vía. Ese es un elemento clave. Y la otra es que, a pesar de que Cárdenas pues era de un partido político, era candidato presidencial, habían cometido fraude contra todo, y entre ellos contra Cárdenas, que había sido candidato presidencial, sigue dialogando con Cárdenas, e incluso cuando habla de que había que constituir el Movimiento de Liberación Nacional, menciona que, o pide a Cárdenas que pudiera él, con la CND, encabezar el Movimiento de Liberación Nacional. O sea, y llamo la atención de que el epígrafe que utilizan en el manifiesto en el manifiesto de Juárez, que utilizan para encabezar la tercera declaración, otra vez tiene un sentido de liberación nacional democrática, ¿no? En la constitución, ¿no?, anterior del siglo XIX, y cómo el juarismo representó políticamente, digo, no lo dicen ellos, pues, pero al poner el epígrafe te da la impresión de que el sentido que va a tener la declaración va a ser un sentido democrático y de liberación nacional, ¿no? De la lucha contra la intervención extranjera, en fin, todo ese asunto que todavía está en el marco democrático. Ponen esa epígrafe. Y si recordamos, el epígrafe de la segunda declaración es un poco diferente, porque siguen en el marco de la Constitución, pero el epígrafe que ponen es del gobierno de la convención, ¿no? Porque era el sentido de la... Ese también tiene un sentido el texto, ¿no? Y eso me llama a mí la atención para el momento, pues, en que se está viviendo. Pero algo pasó que consideraron que en pocos meses la CND había tenido un límite, ¿no? Y que había que expandir esa misma idea de la CND a un movimiento de liberación nacional. Creo que esas características, porque el llamamiento que hacen sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, no modifica en mucho las demandas, digamos. Ellos siguen reivindicando las 11 demandas, y que para ese momento digo que eran 13, o no sé si todavía, pero ya habían, pero por lo menos ya reivindican eso, pero siguen manifestando que el gobierno, la formación del gobierno de transición y la nueva constituyente, nuevas elecciones, muchas cosas de ese tipo, que ya estaban, porque por ejemplo cuando dicen hay que formar un gobierno de transición, ¿y qué dicen cuando hay que formar un gobierno de transición? Uno dice hay que liquidar el partido de Estado, es una liquidación todo eso, por lo tanto es el combate contra el PRI, porque en las primeras líneas ellos consideran que las elecciones fue un crimen de Estado, o una, sí, algo así menciona, pues. O sea, incluso consideran que el PRI es, no sé si el brazo civil del crimen organizado, ¿no? Y del narcotráfico, o sea, lo acusan de eso. Y ese partido es el que domina el Estado, y ese partido de Estado, cuando plantean el gobierno de transición, ellos dicen que hay que liquidar al partido de Estado. Fíjate, y se adelantan, ¿no? Porque hablan, perdón, nada más rápido, como un paréntesis. Aluden al PAN, pues, como la cara democrática del... o sea, del sistema de esta digamos corrupción que hay dentro del sistema político mexicano. Pero estamos hablando de 5 años, pues, antes, ¿no? Sí, antes. No, incluso dice, el PAN se está preparando para sustituir al PRI, sí. Pero que finalmente no es la liquidación del Partido de Estado. Eso es interesante porque ya están percibiendo que hay una... Electoralmente, o sea, eso es interesante porque como que ya están pensando que la lógica que va a ir tomando, ¿no? Está interesante eso. La otra llama a la reforma, o sea, ellos dicen, nosotros nuestro frente no es lo electoral, pero ellos llaman a que el gobierno de transición haya una reforma electoral. Ellos plantean que eso hay que hacer porque ustedes siguen localizando al... Si se fuera un gobierno de transición, tiene que cambiar los métodos de elección, no puede ser fraudulenta, es decir, todo lo que había venido pasando. Ahora, si se forma ese gobierno de transición por la vía de construir un movimiento de liberación nacional, pues hay que hacer una constituyente. Y hacer una constituyente, pues es hacer una nueva Carta Magna, que es lo mismo de la CND en la segunda declaración, ¿no? Lo que sí destacan ahí es que ese movimiento, esa transformación, esa constitución, tiene que haber un reconocimiento de las particularidades del movimiento indígena, o sea que no es un asunto nada más general, sino que hay que tener lo que después fueron la ley, ¿no?, que ellos propusieron. Pues más o menos, pero fíjate, al final vuelven a rescatar, por eso digo que lo del epígrafe era importante, porque ellos dicen hay que rescatar el patriotismo juarista. O sea que están en el marco este de democrático, ¿no?, y de liberación nacional. Creo que por ahí estaría la... ¿no? Falta una parte nada más. Ya declaramos que se le retira al gobierno la custodia de la patria. Ah, sí. Está chido, ¿no? Se declara válida la constitución del 17 incorporando las leyes revolucionarias del 93 y los estatutos de autonomía incluyente para las regiones indígenas. Estos estatutos entonces ya existían, es lo que... Sí, de hecho en la página del enlace zapatista, ahí están las leyes revolucionarias del 93. Pues o sea, antes de que conociéramos las declaraciones ya había leyes que estaban rigiendo el territorio zapatista. Sí, por ejemplo, la ley de la mujer revolucionaria de mujeres. Ajá. Lo hicieron en el 90, se aplicó en el 93. Ajá. Lo concluyó en el 93. Y entonces para poder organizar la territorio zapatista, ellos ejercieron leyes, pero que eran válidas para a nivel nacional, ¿no? O sea, esta está interesante porque lo mandan lo único que hay que agregar a la Constitución del 17 son las leyes revolucionarias del 93, que son las que ellos hicieron sin que nadie de nosotros las conociera. Ajá. Las conocimos después, ¿no? Del primero de enero, pero antes no se sabía que ellos tenían ya estas leyes, pues. Y pues está... A mí una de las cosas que me parecieron como importantes, o sea, que me interesaron, pues, más bien, que me llamaron la atención, digamos, pues, esta idea como radicalizada que se encuentra en el zapatismo, que es, digamos, o sea, la idea de la autonomía, o sea, ellos no lo llaman autonomía aún, sino le llaman respeto a las formas de gobierno, respeto a la cultura, respeto, o sea, así le llaman, pues. Pero esta idea de autonomía, que es una idea muy, muy fuerte, porque estamos hablando de... O sea, estamos hablando de que los pueblos indígenas, que se encuentran, por cierto, y ellos lo saben perfectamente, en zonas estratégicas para el capital, de mucha agua, oro, etcétera, etcétera, esta idea, digamos, mina, pues, la posibilidad de que entren las empresas, ¿no?, los grandes capitales a esos lugares. La idea de autonomía no es cualquier cosa, por eso no aceptan el gobierno, porque es muy peligrosa, pues, para la seguridad nacional, dirían ellos, ¿no? Porque imagínate un grupo de comunidades están, digamos, como negándole la posibilidad al gran capital de que entre, ¿no? Entonces, esa parte, digamos, ese espíritu radical que hay en el ejército zapatista, lo matizan cabrón, ¿no? Porque en el 94 aparecen y hay 12 días, digamos, que es una masacre, pues. O sea, el gobierno mexicano, con toda la tecnología que puede tener un ejército, pues, digamos, como mata muchísimas civiles y insurgentes del ZLN, ¿no? Y en esos 12 días también hay una movilización muy importante de la banda, pues, de la gente, ¿no? De las ciudades, pues, y en el campo también. Y paran, digamos, la guerra entre comillas, porque hay una guerra de baja intensidad, sigue el ejército ahí, pero, digamos, paran la guerra, ¿no? Y empieza, digamos, una nueva forma del ZLN, que lo mencionó, como lo mencionó ahorita René, lo dejan, digamos, de lado, que son las armas, y empiezan con un diálogo. Pero ellos insisten en que eso no es, o sea, de hecho lo nombran, ¿no? Dicen, algunos quieren la prolongación de una agonía por la apuesta al tránsito sin dolor, ¿no? O sea, el asunto de la democracia electorera, pues, o el tiro de gracia cuyo destello ilumina el camino de la democracia, ¿no? O sea, los votos están pensando que eso no es la opción, pues, la opción es otra cosa, y lo dicen. Pero nosotros, como trabajamos bajo la máxima, teóricamente los zapatistas trabajan bajo la máxima esta del mandar obedeciendo, ¿no? Lo que hacen es responder a su teoría, pues, que en el mismo tiempo es su práctica. Entonces dicen, la gente quiso que hiciéramos esto, pues, y nosotros apostamos por eso también, y entonces luchamos por la democratización pacífica del país. Pero no es lo nuestro, pues, ¿no? Ese es un asunto que a mí me llamó mucho la atención, porque entonces ahí por lo menos yo percibo este pensamiento nuevo del ZLN, ¿no? Que propone el ZLN, una construcción desde abajo, pues, un reconocimiento de la diferencia, cosa que no hicimos nosotros durante muchísimo tiempo con los pueblos indígenas, pues. O sea, ellos, digamos, lo dicen, creo que en la siguiente declaración, a los indígenas tienen derecho a escuchar, pero no a hablar. Por lo menos históricamente han tenido derecho a escuchar y a obedecer, pero nunca a hablar, a nunca decir lo que ellos piensan, ¿no? Y no es porque no quieran, sino porque el otro es el que no le permite, y el otro precisamente es el mundo, digamos, occidental, o sea, nosotros, pues. Y en este momento, en esta tercera declaración de la Selva Lacandona, a mí me hizo pensar, pues, precisamente en esta nueva forma de hacer política, que tiene que ver con el diálogo. Y cuando ellos dicen diálogo, por lo menos es lo que me hacen pensar a mí, cuando ellos dicen diálogo, están hablando de reconocimiento de la diferencia, del que tú no eres, ¿no? Del otro, pues, ¿no? Y juntos los diferentes pueden construir cosas nuevas, pues. Y yo alcanzo a percibir en esta declaración precisamente eso, pues, cómo el ZLN matiza su postura para encontrarse con un mundo que lo negó siempre, pero que hoy, digamos, sabe perfectamente ellos, y lo dicen en algún momento cuando hablan precisamente de la autonomía, bueno, sin de la autonomía, ¿no? Es decir, la lucha, digamos, las demandas de la inserción, mejor dicho, del mundo indígena en esta cosa que se llama México, no va a ser posible, ¿no? Sin el otro, pues, sin la lucha de los demás, ¿no? Y yo creo que eso que dijiste de la postura del ZLN en la tercera declaración, no sé si recuerdan la primera, ellos decían, las elecciones del 21 de agosto va a ser una prueba de fuego para la democracia. Y ahora dicen, esa forma de organización, pues, ya demostró que no es una opción, pero es una, pues, de las opciones que todavía siguen presentes, tan siguen presentes que ellos plantean todavía una vía, ¿no? O sea, al formar un gobierno de transición, pues es en el marco de la liquidación del partido de Estado, ¿no? Pero la otra que dicen, y la otra es el tiro de gracia. El tiro de gracia no es el balazo, no es darle un balazo al... Lo que quiere decir es que no se va a caer solito, pues, ni con un proceso largo, sino que tiene que empujar. Entonces, y luego ya la tercera declaración dice, vamos a construir un movimiento de liberación nacional en donde el principal objetivo es la liquidación del partido de Estado. Quienes estén por la liquidación del partido de Estado, eso es que no se cae solito, sino que es que el movimiento de liberación nacional y la sociedad civil, pues, van a tumbar a ese partido de Estado, ¿no? Entonces, esas dos opciones está incluso siguiendo presente, pues, y como diciendo sin decirlo, ya vieron lo que pasó en las elecciones, pues está cancelada cualquier proceso. En la práctica lo están diciendo, aunque no lo mencionan explícitamente, pero hay esa lógica. Y antes que se me olvide, pero no sé, antes de la tercera declaración, acuérdense que todavía el cerco militar estaba, o sea, todo el 94, pues obviamente que la CND pues tuvo, se militarizó Chiapas, y después de la CND se siguió militarizando Chiapas. Vienen las elecciones y reconocen a Amado Avendaño como gobernador en rebeldía, antes de la tercera declaración, o sea, después del proceso electoral, como gobernador de Chiapas. Pero además, ellos dicen, hemos pasado el cerco militar sin tirar un solo balazo. Es en diciembre del 94 cuando se construyen los 38 municipios autónomos rebeldes zapatistas, que después conocimos como ese nombre. Incluso en la reunión, en la emisión de la tercera declaración, reivindican a esos compañeros que lograron pasar el cerco, así penetrar entre los soldados sin necesidad de enfrentarse, ¿no? Y organizar estos municipios autónomos. Eso es importante para la tercera declaración porque es el germen de formas de gobierno, pues, que ya desde la tercera declaración, y desde diciembre del 94, ya lo estaban visualizando, de que era como una necesidad, supongo yo, no lo dice, pero es como una necesidad para el movimiento zapatista que estaba surgiendo. Pues yo creo que eso, no sé si eso con eso, sí, porque ya el momento, y en la cuarta declaración, pues ya habría que ver lo que sucede, porque ese es un año después, ¿no? Y en un año surgieron muchas cosas. O sea, para dar el contexto, no sé si traigas tú ahí alguna cosa o tú algo que... Bueno, no, nada más, después, antes de pasar a la cuarta declaración, pues, porque ahorita tú mencionabas de cómo es que, digamos, no se vuelve... O sea, la Convención Nacional Democrática operó en un contexto específico y en circunstancias específicas antes de las elecciones. Y la Convención Nacional Democrática tenía que ver con un encuentro, con un espacio de público para la discusión, pues, ¿no? O sea, la Convención Nacional Democrática es la propuesta de la segunda declaración de la Selva Lacandona, es el espacio en donde se van a encontrar sociedad civil y algunos, digamos, movimientos sociales o políticos, organizaciones políticas, para construir, digamos, como un plan de lucha, ¿no? Una onda así. Pero estaba, digamos, en la línea de la elección, pues, por decirlo de alguna forma, pues, la elección presidencial del 94. Y el movimiento de Liberación Nacional creo que no tenía que ver necesariamente con un espacio público de discusión, ¿no? Son cosas, tienen formas distintas, pues, ¿no? Sí. No, yo por eso insistí en esta onda de o sea, un movimiento de movimientos, pues. Sí. O sea, no era cualquier cosa. Y insisto en este movimiento de movimientos porque más adelante aparece la figura de un brazo, digamos, civil del EZLN que va a recuperar, digamos, como las demandas o las exigencias del pueblo mexicano que se estaba organizando o que estaba, digamos, como nucleándose en un movimiento de movimientos, pues. Son las formas, incluso son, si le tomamos fotografías, las formas son distintas, pues, ¿no? Y obviamente, bueno, las circunstancias políticas del país, pues, también, ¿no? Era, que es otra de las cosas importantes del pensamiento zapatista, pues, en el reconocimiento de las circunstancias, las estrategias de intervención se modifican radicalmente, pues, ¿no? Es decir, un pensamiento también así muy particular, pues, ¿no? Es decir, no hay como, digamos, la imagen de los grupos revolucionarios de la década de los 70s o incluso de la década de los 80s, ¿no? Que agarraban, por ejemplo, un manual y sobre ese manual era la lucha, pues, ¿no? Por la transformación del país o del mundo. Y el zapatismo no. Está permanentemente modificando cosas a partir de las, eso es lo nuevo, de las circunstancias, pues, ¿no? O sea, estamos hablando de meses. Y en meses se empiezan a construir cosas No, o sea, de la revolución armada, o sea, de la luz, de la bala hacia la palabra, hay un chingo, hay mucha brecha, pues, ¿no? Y en los dos casos hay una organización bien cabrona. Esa parte creo que es como importante, como recuperar digamos, el perfil de un nuevo pensamiento, pues, de una nueva forma de concebir las cosas y de concebir la cuestión política, pero también concebir otro tipo de cosas, pues, o sea, también una forma de pensar distinto, pues, que está permanente, o sea, está permanentemente, digamos, contradiciéndose, pues, el pensamiento zapatista es una contradicción permanente con una realidad que está transformándose. En ese sentido, las propuestas varían. Y además tiene que estar jugando o confrontando una dualidad, ¿no?, del gobierno. Por un lado, el cerco militar. Empiezan a acercar militarmente, los zapatistas rompen el cerco, forman los municipios autónomos. Y da pie a la tercera declaración. Y la tercera declaración es el 1 de enero. ¿Pero qué estaba pasando también? La otra parte de la actitud del gobierno es, no, queremos dialogar, hay que hacer una negociación, hay que terminar. O sea, estaba jugando con eso. Tan estaba jugando que durante todo el 1995, fíjate, sale la primera canción del MLN, Movimiento de Liberación Nacional, los primeros días de enero el gobierno federal envía un mensajero a la selva o con el EZLN, que era Esteban Moctezuma, que era el secretario de Gobernación, con la posibilidad de que pudiera haber una negociación. Estoy hablando de enero. Pero el 9 de febrero, Zedillo del 95, para dar el antecedente a la cuarta declaración, de que el 9 de febrero es cuando prácticamente da la orden el gobierno federal de que aprendan a la dirección zapatista. Y nuevamente viene todo ese proceso donde el cerco militar, la represión, combinada con la insistencia de que había que dialogar, pues era muy, muy, muy chocante, muy, muy problemático para el EZLN, ¿no? Incluso el propio Congreso, pues, llega al grado de establecer la ley por la pacificación en Chiapas, todavía en el 95, que es la iniciativa todavía insistiendo desde el aparato de Estado para tratar de hacer un diálogo o negociación con el gobierno. Pero al mismo tiempo que eso está pasando, todavía en el 95, el EZLN, el diálogo lo está trasladando a la sociedad civil, que ya venía desde la CND, ¿no? Y empieza a dialogar. Entonces, sale la idea de que los derechos y cultura indígena van a ser un elemento clave ahí y que van a convocar una consulta nacional. Entonces, todo el 95 es un proceso muy complejo, porque en medio del año se hace una consulta nacional e internacional para preguntar a la sociedad civil qué es lo que quieren que el EZLN haga, pues. Y una de las cosas que resuelve la consulta nacional en el 95, pues, fue que el EZLN estuviera participando políticamente. Y bueno, la traducción que hace de participación políticamente, pues todo el mundo diría en el proceso electoral, y dice, no, pues no es eso lo que está queriendo decir la sociedad, no en el asunto electoral. Entonces es cuando participa casi 1,000,000 y feria de personas tomando una postura en la consulta nacional. Y entonces la cuarta declaración tiene una carga que tiene que ver con ese mensaje que la sociedad civil a través de la consulta le está haciendo al EZLN. Y yo creo que esa parte es la parte sustantiva de la cuarta declaración. Digamos, esto ya lo leí muy rápido. Sobre todo en el contenido, ¿no? Que está. Está muy poética, es poética, emotiva, sí. ¿Verdad? Sobre todo en el inicio. Sí. Entonces, aparece entonces la cuarta, ¿no? Habría que comentar algo sobre eso, porque eso ya es el otro 1 de enero, pues, ya del 96. Y que pues ya cambia. Es que esto es como para leerla así, tal cual, por lo menos el inicio, porque es poesía. Sí, es poesía. Es poesía reclamándole. Una poesía que surge de toda la frustración de esos años, el enojo, la rabia. Y ahí, pues, es del subcomandante esto, porque yo creo que Esa pluma es del sub. Porque yo, ajá. Sí, ya me suena a lo porque que... hay otra segunda parte porque en donde ya... escribiendo él, es así, ¿no? El estilo de él. Sí. Entonces... ¿qué? ¿Cómo cuántas líneas son de...? Unas 11 líneas. Sobre reclamos de cada... por ejemplo, del hambre, del techo digno... de, ¿qué es lo que quieren ellos? Nuestra lucha es por que nos escuchen. Por el hambre, por el techo, por el saber, por la tierra, por el trabajo. Justo y digno, por la vida, por el respeto al derecho a gobernar y gobernarnos. Por la libertad, por la justicia, la historia, la patria y la paz. Antes eran 11, lo que pedían, ¿verdad? 11, ¿qué? Demandas. Demandas, ahora son 13. Entonces, dice, menciona luego lenguas y pueblos indígenas. Pone a todos, son un montón, más de 20 fases. Sí, dice, pero la rebeldía de todos los pueblos no se refiere, no es cosa de lenguas, de qué lengua hable cada uno y qué características tenga cada uno, sino es cosa de dignidad y de seres humanos. Entonces esto lleva a la idea de que todos buscamos lo mismo. Aunque tengamos diferencias, todos queremos lo mismo. Y luego vuelve a ser una crónica de lo que ha pasado desde el levantamiento. El abuso de las fuerzas armadas, los presos políticos, los pactos del Tratado de Libre Comercio, los intentos de separar a los zapatistas, de romper el diálogo. Habla del Foro Nacional Indígena, que se formaron más de 200 comités civiles. Y luego habla del año del 95, donde, que representa dos proyectos de nación distintos y contradictorios, que son los proyectos del partido en el poder, supongo, sí. Y el de ellos, ¿verdad? Y el proyecto... el del MLN ya, ¿no? Ajá. Y el de ellos sería la transición a la democracia. Como punto más importante, la defensa de la soberanía, la justicia y la esperanza. No sé si me voy saltando muchas cosas que ustedes quieran abarcar, pero sí dicen ellos también, que me llamó la atención. Los proyectos de oposición independientes tenemos una carencia, que no tenemos una propuesta de reconstrucción muy elaborada, así lo entiendo. Sí. Quizás porque no se dedican a las cuestiones administrativas, ni de derecho, ni de... que ya no les corresponde, como dirías tú. Entonces llamamos a participar en la nueva Fuerza Política Nacional, que sería el Frente Zapatista de Liberación Nacional, que tenga las siguientes características: que sus integrantes no desempeñen ni aspiren a ocupar cargos de elección popular o puestos gubernamentales, que no aspire a la toma del poder, que no sea un partido político, que organice las demandas y propuestas, que tenga organizaciones locales, estatales, regionales, nacida de los comités civiles, que demande las declaraciones anteriores. Entonces, el ejército zapatista no va a desaparecer, pero su esfuerzo más importante irá por la lucha política. Ya se está distinguiendo del papel que haría la Liberación Nacional y el comité, ¿cómo se llama? Movimiento de Liberación y el ejército. Y llaman otra vez un mundo donde quepan todos, muchos mundos. Entonces aquí van poniendo las posturas de que ellos no quieren ser un partido político, ni aspiran a tomar el poder, sino organizar. Que toda la lucha sea organizada y que por lo menos que tomen en cuenta sus demandas y propuestas. Yo, no sé si sigan considerando ahí al elemento de Cuauhtémoc Cárdenas, es lo que ya no sé. Si lo siguen tomando en cuenta o ya no tanto. Yo creo que ya ahí empieza ya la... creo que ya no, ¿la ruptura? Ya. Pues no la ruptura, pero ya no es tanto, porque fíjate aquí, a diferencia del anterior, ya están tratando de construir un organismo propio. en donde no esté solamente el ZLN, sino por eso es que llaman a formar el Frente Zapatista de Liberación Nacional, el FZLN, que no es que sea el brazo civil del ZLN, sino que ellos dicen, es que ellos dicen que con la primera declaración nace el FZLN, y que ellos como ejército se van a mantener así, y en algún momento van a formar parte del FZLN, pero ellos son parte del FZLN. Eso es lo que, eso ya cambia la situación radicalmente, digo radicalmente en el sentido de organizativo, porque fíjate, antes de hacer la propuesta en la cuarta declaración de la formación del Frente Zapatista de Liberación Nacional, ellos empiezan a explicar lo que para ellos vieron que fue el Movimiento de Liberación Nacional donde se estaba participando. Y uno de ellos es que tenía muchos problemas de organización, de participación, o sea, como que pone en evidencia que el MLN, que había sido el producto de la segunda, de la tercera declaración de la Selva Lacandona en el 95, tiene complicaciones en el proceso de formación. Y en esas dificultades, en el proceso de formación, pero lo sigue reivindicando porque dice el FZLN, la nueva organización, pues va a formar parte del Movimiento de Liberación Nacional, y entonces hay que tener respeto a la diversidad. Lo sigue reivindicando, pero ya lo está dejando como... Ya el FZLN empieza a tratar de formar parte del FZLN. Pues. Ese es lo nuevo, porque entonces está tomando un perfil zapatista esa estructura. A diferencia del MLN, en donde van todos, incluyendo los zapatistas, sí. O sea que ahí hay una diferencia, aunque todavía sigue manteniendo vivo el Movimiento de Liberación Nacional, por eso es que... Pero ¿por qué ellos dicen que había que formar? Digo, no lo dice pues, pero yo interpreto de por qué había que formar el FZLN, pues porque una de las resoluciones, de los resultados de la consulta nacional... Sí. Fue que se formara, que el FZLN debiera estar participando políticamente, pues. Que el FZLN. Entonces ellos dicen, respondiendo a esa respuesta del millón y tantos de personas que dijeron que el FZLN debiera ser actor político. Entonces ellos dicen, la propuesta que hacemos, y a partir de este día, nace el FZLN. Entonces... Eso es importante porque la sociedad le dice al EZLN, así lo interpreto yo, que tiene que formar una organización política, que no tiene que ser partido, pues. Incluso está claro que no puede ser un partido, por lo que no, la lógica no es electoral, no tiene nada que ver con lo electoral. Y entonces, si no tiene nada que ver con lo electoral, el que el EZLN participe políticamente, pues no puede ser en un partido, tiene que ser en otra cosa que no se sabía qué cosa, pues. Y ellos dicen... Nosotros formamos parte del FZLN, pero en este momento pues no, nos mantenemos armados, seguimos como FZLN, pero la raíz del FZLN es los principios zapatistas, y entonces ya aparece la división, ya menciona dos figuras, dos sujetos sociales, ¿no? O dos personajes, uno es los zapatistas civiles y los combatientes zapatistas, entonces ya está reconociendo que la existencia de zapatistas civiles y de los combatientes zapatistas que están en el ZLN, porque ellos dos forman parte del Frente Zapatista de Liberación Nacional. Entonces esa iniciativa está asociada a la consulta anterior y está dando respuesta a la organización política de los zapatistas, si en forma civil, no en un partido, sino en un frente. Entonces ese elemento está... Incluso explican de por qué Frente Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Al final, por ejemplo, primero le llaman Frente porque no es una organización partidaria, entonces ya se deslindan de los partidos políticos. Al final dicen, ¿por qué no llamamos Frente Zapatista de Liberación Nacional esta iniciativa? Pues porque no es una organización partidaria, por eso es Frente. Es zapatista porque nace de la esperanza y el corazón indígena junto al ZLN, o sea que da por hecho de que es zapatista, pues, porque ese es el origen del FZLN. Y de Liberación Nacional, pues porque está por la libertad de todos los mexicanos, o sea que no es un asunto nada más indígena, sino es un asunto de la nación, es un asunto de todos los mexicanos, ¿no? Y por eso es de Liberación Nacional. O sea, el mismo nombre lo explica, del propósito que va a tener, ¿no? Y yo creo que ese elemento, pues es, claro, menciona que el EZLN en su momento se va a incorporar, porque él dice, en este momento no nos podemos nosotros, pero, ¿y a qué llama? Pues le da una estructura, porque eso me llama la atención también, porque ya, a diferencia de la Convención Nacional Democrática y del Movimiento de Liberación Nacional, que no dice, hay que hacerlo de esta manera, aquí sí dice, porque dice que tiene que tener una organización local, estatal y regional, punto. Ya está diciendo. Ahora, los comités civiles de diálogo que se formaron para el diálogo con la sociedad civil y para la consulta, dice, eso va a ser la base del FZLN. Entonces, en la práctica está diciendo, hay que formar comités civiles de diálogo. Del FZLN ahora sería, ¿no? Que eran por sectores, ¿no? Que eran... todo era sector territorial, lo que fuera. Sí, pues, pero comité civil de diálogo universitario, comité civil de diálogo de maestros. Bueno, es porque aquí así fue, pero es, había de comunidades, no tenía nada que ver con... no daba ninguna línea. Aquí era porque, por ejemplo, aquí localmente, los que nos sumamos, los que firmamos... Ah, porque además dicen, quienes estén de acuerdo con esta declaración hay que suscribirla. No, suscribirla quiere decir suscribirla, pues decir, yo estoy de acuerdo con la cuarta declaración. Si estás de acuerdo con la cuarta declaración, es que formas parte del FZLN. Ajá. Entonces los grupos que estábamos aquí en los comités civiles de diálogo, que no se formaron para formar el FZLN, sino para la consulta, para muchas cosas, para la solidaridad con los zapatistas, pues firmamos la declaración. Entonces una veintena o cuarentena, no me acuerdo cuántos fueron, yo como 40 personas, suscribimos que estábamos de acuerdo con... Y entonces, como dice, la organización es local, nacional, regional, localmente aquí se hizo, pues lo que está, los universitarios, estudiantes y profesores de la universidad, nos hicimos un comité civil de diálogo. Los que estaban en las colonias, un comité civil de diálogo de las colonias. Los que estaban en el magisterio democrático, un comité civil de diálogo. O sea que esa es la forma que tomó, que solito salió, no dijeron háganlo así. Y entonces, bueno, pero eso no tiene nada que ver con tiene que ver con el futuro, o sea, que porque este es el primero de enero del 96, la iniciativa, pero ya te está diciendo, miren, así va a ser, ¿qué diferencia hay con el MLN? Pues ya hay un perfil de una organización que no es partido, que tiene origen en los principios zapatistas y que es la lucha por todos los mexicanos. Y tiene un nombre, que es Frente Zapatista de Liberación Nacional. Este frente va a ser parte del MLN. Y es por eso apelan a la necesidad de la unidad, de la diversidad, ¿no? ¿Qué pasó después? Ese es otro asunto. Pero la declaración te está dando un perfil. Y no solamente perfil político, ideológico, y, ¿no? Ideológico porque, pues, la idea de para todos, todos, nada para nosotros, pues es un principio zapatista, el FZLN no tenía que adoptar. El mandar obedeciendo es un principio zapatista, ¿no? La defensa de los derechos y cultura indígena, pues una... Y toda esta lista de 13 demandas, pues... Uh-huh. Es la demanda, la retoma el FZLN. Y ya lo puede hacer porque es basado en el FZLN. En cambio, la Convención Nacional Democrática y el Movimiento de Liberación Nacional no era así, pues. Tenía otro carácter. Quiere decir que las cosas están cambiando en el país. Quiere decir que algo estaba pasando en esas fuerzas opositoras, patrióticas, democráticas, que no sé qué estaría pasando, pero algo estuvo pasando, que yo creo, no lo dicen ellos, yo lo interpreto, que no solamente fue la consulta que dijo que el EZLN debía pasar por tal cosa, sino también fue las condiciones en que toda esa fuerza, porque miles se habían puesto al lado de los zapatistas, pero ya en las primeras cosas del movimiento empezó el problema. Yo interpreto que también tiene que ver con que no avanzaba lo suficiente, el MLN, pues. Tiene otro sentido, ya le da un carácter, ya le da otro carácter, pues. Porque resulta que finalmente, no es el caso ahora en la sesión, pero hay que decir que la constitutiva del FL, del Frente Zapatista de Liberación Nacional, pues es hasta septiembre del 1997, o sea, más de un año y medio después, es cuando se constituye el Congreso Constituyente del FZLN. Nace el 1 de enero por iniciativa del FZLN, pero se constituye hasta 1997, o sea que el problema no fue simple para construir eso, ¿no? Pero eso, digamos, esa parte es el antecedente de la quinta declaración. O sea, ¿qué pasó en la quinta declaración? Eso lo miraríamos después, pero por lo menos el contexto hasta cuando emiten la declaración es lo que está... Estamos en el 96, pues. Porque después del 96... Otro contexto después de la quinta declaración, pues va a ser que fue una lucha por la ley de cultura indígena. Es una mezcla, pues, de cosas. Por eso decía, cerco militar, el gobierno de diálogo, negociación, uh-huh, ellos reivindicando el derecho de cultura indígena, ¿no? Porque los acuerdos de San Andrés fueron en febrero, o sea, dos meses después, empezaron en febrero. Uh-huh. Dos meses después de haber emitido la primera declaración, la cuarta declaración, que ya iba camino a la formación del frente. Entonces, fue un camino muy largo, pues, de modo que ese frente, pues, tardó para constituirse. Pero bueno, ese es como el elemento que hay que retomar, pues. Yo creo que cuando terminemos las seis declaraciones vamos a dar cuenta qué es lo que pasó, pero por lo pronto ahorita ya estamos en un movimiento zapatista donde ya los zapatistas civiles, no bueno decirlo, pero se tiene que poner la camiseta, o sea, asumir la misma responsabilidad del EZLN, porque así surge el FZ, y actuar en función de eso. Aparte no había, ¿no?, movimientos de esa naturaleza, pues, o sea, movimientos sociales que no estuvieran pensando en alguien que estuviera dirigiéndolos, pues, ¿no?, en un grupo o en un sujeto que estuviera ahí. ¿Una qué? O sea, por ejemplo, la idea del mandar obedeciendo no solamente alude al gobierno, pues. Esa es la onda, pues. Y a las organizaciones también. Sino más bien creo que alude a la base. Sí. O sea, más bien alude acá abajo, no tanto al gobierno. A lo que sea gobierno, pues. O a lo que sea dirigencia. Ahí no está. El mandar obedeciendo, no, lo importante no es que hagan lo que el pueblo dice, sino más bien que el pueblo decida qué tiene que hacer. Sí, son cosas distintas. Pues, se invierte, ¿no? Sí, pues. Entonces, necesitas tú, digamos, para operacionalizar esa máxima de mandar obedeciendo, pues construir, digamos, desde abajo cosas. Por eso insiste, ¿no? Sí, es un proceso muy largo. Es cierto, pero ya vienen insistiendo que las cosas se tienen que tejer abajo, ¿no? O sea, tejer abajo, pues la cosa tiene que construirse desde abajo, ¿no? Y el FZLN, creo que, el EZLN estaba dando cuenta de la implicación que tiene, digamos, la toma del poder o la lucha por el poder. Porque hay, independientemente que se consideren como fuerzas opositoras, no movimientos o partidos políticos, de todos modos hay una lucha, hay una necesidad de estar ahí organizando o determinando cosas desde arriba, y eso implica una lucha, y una lucha que no te deja, que no te permite ver salvo lo que tú crees que es verdad y que es lo que te va a llevar al poder, pues, ¿no? Y incluso, digamos, en estos momentos, por ejemplo, incluso en esos momentos ya hay un nivel de abstencionismo importante. O sea, la gente está dejando de creer en esta cosa que le llaman sistema de partido. Sin embargo, las fuerzas políticas estaban, digamos, tendiendo a eso como única posibilidad. El FZLN en ese sentido se convierte en uno de los primeros referentes, pues, de un ejercicio desde abajo para la construcción de la, o para la operacionalización de esa máxima, no a nivel nacional, sino al interior de un movimiento, pues. O sea, al interior de un movimiento, pues, O sea, ese máximo opera no solamente en los gobiernos, sino en los movimientos sociales también, que eso también es importante destacarlo, pues. Ahorita opera, por ejemplo, en las juntas de buen gobierno. O sea, en los gobiernos, en las comunidades con gobiernos específicos, pues. No, el EZLN, mejor las comunidades zapatistas, están organizadas en juntas de buen gobierno y ahí hay... O sea, están organizadas en los caracoles. Y al interior de los caracoles del territorio zapatista hay un gobierno específico. Uno piensa, bueno, entonces, ¿de qué se trata esto, pues? Si existe el gobierno dentro del zapatismo. No, o sea, y la autonomía, bueno, la autonomía implica precisamente eso, que las juntas de buen gobierno, que son 5, 12 o dependiendo de la comunidad en la que se encuentre, que están, o sea, 5 o 12 personas, pues están, digamos, cumpliendo su función, y si esas personas no cumplen su función, no cambian por sí solas, pues. O sea, no es en automático, pues, que seamos, sino más bien es una base. O sea, operan al interior de los gobiernos, pero también operan al interior de los movimientos sociales. O sea, al interior de cualquier forma de organización. Y creo que el FZLN en ese sentido era precisamente ese antecedente o esa posibilidad de empezar a tejer un movimiento distinto. Son movimientos con características distintas. Sí. Aunque no hay que perder de vista que seguía siendo, porque ellos mismos lo dicen, una organización política de nuevo tipo, que es el punto... ellos sí la definen como una organización política. De nuevo tipo la llaman, o sea, una nueva forma de hacer política, exactamente. Pues. Uh-huh. Entonces toda esta concepción del mandar obedeciendo, del mandar obedeciendo, que es, digamos, la más... principio zapatista de gobernar y gobernarnos, que es dual, lo retoma ese, pero no hay que perder de vista, pues, que es una organización, porque es el mandato de la consulta y además es una estructura organizativa que adopta los principios zapatistas. O sea, ¿qué es la diferencia con un movimiento más amplio? Pues? No sé si es para mí cierra. Pero esa es una contradicción distinta, pues, eso es a lo que me refiero. O sea, porque el Movimiento de Liberación Nacional, que atendía por la transformación del país a través de la imagen, la misma imagen del sistema de partidos, nada más que con una, digamos, matiz específico, que sería el nuevo constituyente, la nueva Carta Magna, etcétera, etcétera, seguía siendo la imagen vertical, pues. Y en esa lucha por llegar al poder y transformarlo desde arriba, hay, digamos, hay contradicciones. O sea, ¿quién va a llegar dentro del movimiento? ¿Quiénes son? Ahí hay broncas, sí. Pues. Pero digámoslo así, dentro del movimiento también hay arribas y abajo. Esa contradicción arriba tenía que haber algo que entrara en contradicción. O sea, de abajo y arriba, pues a eso me refiero. Sí, el FZLN se convierte en una contradicción nueva, sí. De nuevo tipo. No una forma de, ¿no?, de remodelar lo que se estaba luchando acá. Está bien, pues peleense arriba. O sea, peleense porque, digamos, pues, en el último de los casos, nosotros asumimos esto, pues. Es una lucha por el poder. ¿No? O sea, aunque no lo queramos ver así, pues, digamos, aunque no se haga, digamos, explícito. Pero. Si buscas un nuevo constituyente, una nueva Carta Magna, un gobierno de transición, estás hablando de un grupo que va a estar ahí, ¿no? Y eso se van a luchar para llegar ahí. Sí. Y eso es una bronca porque Cárdenas no querían algunos y algunos otros sí, pues, ¿no? Entonces, el FZLN se convierte en una contradicción nueva, de una nueva naturaleza. Sí, pero resulta pero el MLN y la CND no necesariamente los que estaban ahí adoptaban los principios zapatistas. Lo que... Ah, bueno, aparte. Ajá. Entonces, es la otra diferencia del FZLN, pues, que quien al firmar la cuarta declaración te constituyes como zapatista civil porque adoptas los principios. Es la diferencia. Ah, y ahorita que dices eso del poder. En el MLN una discusión y en el CND, el EZLN les propuso que era necesaria la formación de una presidencia colectiva, porque las tendencias en ese tipo de movimientos, al estar en este sistema, es tener una cúspide, ¿no? Y el EZLN le manda un escrito, por ejemplo, no me acuerdo en qué sesión, para decir que era conveniente que la presidencia del FMLN, que la presidencia de la Convención Nacional Democrática era nada más por la sesión, pero que había que constituir una presidencia colectiva, y entonces hay que tener dos representantes de cada estado en esa presidencia colectiva, y las, digamos, 36 no sé cuántas personas reconocidas con solvencia moral, digamos, progresista, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces aparecen las listas de personas. Entonces, ¿por dónde se va el EZLN cuando estaba el MLN y la Comisión? Por la presidencia colectiva. O sea, trata de horizontalizar un movimiento que por definición está asociado al poder, porque trata de cambiar el poder, liquidar el partido de Estado, hacer un gobierno de transición, está todo en ese sentido. Y entonces, dentro de ese marco, ellos están proponiendo la presidencia colectiva, pero era un movimiento, era un organismo muy amplio, cosa que no es el FZLN. El FZLN es una organización política, ¿no, tipo? Porque ese es el mandato de la consulta, sí, para, y contrastar, digamos, contrastar las iniciativas políticas del FZLN, ¿no? Es iniciativa política organizativa de todo tipo, pues, pero las tres declaraciones o las cuatro declaraciones van dando forma en un corto tiempo a diferentes, pero se mantiene con la misma idea de los zapatistas del levantamiento armado, es la misma, pues no hay cambio, son iniciativas políticas, pues ellos seguían pensando en lo mismo, no tomar el poder, salvo la primera, que no me queda claro todavía qué era realidad, pero no de constituirse el para todos, todo, nada para nosotros. O sea, los principios seguían siendo los mismos. Las demandas se ampliaron. Entonces, y bueno, pues esta declaración, pues ya ahí te mueve el tapete, porque te fuiste cerrando hacia una organización política zapatista de carácter civil y pacífico, como dicen ellos, que así la definen. Pues yo creo que le podemos dejar, creo que es suficiente, ¿no? Y pues ya en la otra sesión veríamos las dos declaraciones, ¿no? Que están, gracias, la del 98 y el salto hasta el 2005, que es la sexta declaración. Entonces, valdría la pena sobre todo de la sexta, previamente ver qué pasó en el tiempo. Aunque lo vamos a ir viendo en todas las sesiones, pero para contextualizar, porque hay mucha distancia. Sí. Distancia y pero muchas no cosas. ¿Puedes ver por separado, por ejemplo, ver la quinta? Sí, sí, la quinta y de la sexta separadas, sí. Ah, ok. Igualita, pues, que ahorita, güey. No, digo, la pero quinta, en la sesión la quinta, pues. Porque, a ver, en la quinta estás hablando ya... de contexto. ¿Estás hablando de...? ¿O no? No, no, yo pienso que es... No, pues después le vamos a ir... Yo creo que no, porque vamos a tener problemas con todos los documentos que vamos a leer. No, no, simplemente cerrar una discusión y abrir otra en la misma sesión. Sí, un poquito más separadona, pues, porque... Sí, porque si no va a ser el problema de... Hay un montón de documentos que estamos leer, pues, para ir armando. Son cosas diferentes, pues, pero sí hay que... Aquí también, nomás que no lo sentimos por el tiempo, la radicalidad, por ejemplo, ahorita con la cuarta, se me hace radical la iniciativa política. No, yo soy de la idea de que sí, que sí cerremos una hora para discutir una y otra hora para discutir otra, pues si no vamos a poder agotar nunca, ni en dos sesiones ni en tres, sino eso es nada más para ir. Bueno, en todo caso, sí, pero no sirve leer las leyes indígenas y los, sí, acuerdos en Andrés. Sí. Sí, los acuerdos con Andrés y las leyes. Sí. Porque sí, son los antecedentes para los... Sí, pues por eso digo que hay que dar un contexto previo, pero no necesariamente, porque inmediatamente que terminas esto viene eso, pues, la discusión de los documentos, pero ya te centras en la cuestión indígena nada más. Ahorita nos estamos centrando en la iniciativa política. En las siguientes sesiones, después de que terminemos las declaraciones, nos vamos a centrar en la cuestión indígena. O sea que vamos a ver los mismos tiempos, pues. Vamos a empezar el 1 de enero otra vez, pero ya pero vamos a estar, sí. Por eso digo que no necesitamos. Okay. Perfecto. pero sí, para dar un contexto sí conviene. Sí. Muy bien, estuvo muy bueno. Muchas gracias.